Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones totalmente en vivo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuando hoy ya es jueves 25 de mayo. Qué rápido, ¿no? Jueves 25 de mayo del año 2017, son las 9 de la noche con 10 minutos tiempo de la capital del país. Bueno, pues ya estamos en vivo, transmitiendo por los distintos medios, las distintas plataformas por las cuales difundimos este programa en Facebook. Les recuerdo a nuestros amigos en Facebook que es normal que no vean nada, que se vea un rectángulo o un cuadro negro, porque únicamente transmitimos audio. Retransmitimos el audio de este programa de radio, por eso es que no se ve nada, es normal. En Twitter, bueno, también ya estamos transmitiendo, puro audio también, y a través de nuestro chat de la estación www.radiodddd.org, también estamos ya transmitiendo el audio de este programa totalmente en vivo en este momento. Muy buenas noches a todas las personas que nos están enviando saludos, qué bueno, qué gusto que nos acompañen. Ay, una más de Donald Trump, nos mandan por ahí el video que empujó por ahí a un primer ministro, ¿no? Montenegro, me parece, se llama el lugar donde es el primer ministro, lo empujó para salir en la foto. Bueno, es que Donald Trump, ya nada nos sorprende de este señor, todo lo que puede hacer o deshacer. Bueno, ya estamos listos, vamos a comenzar. Recuerden que pueden ustedes enviar sus consultas, sus preguntas, las cuales serán respondidas por este medio en este momento, a través de Facebook, en el mismo post donde ustedes están viendo, o bueno, donde están escuchando, mejor dicho, este programa. Ahí ustedes pueden escribirnos su caso, con mucho gusto le daremos lectura y les daremos asesoría. También nos pueden mandar sus casos vía inbox, mediante Facebook, pero un favor enorme, les recuerdo que es al Facebook de nuestra página de likes, porque tenemos dos páginas, una de amigos, la cual ya llegó a los 5,000 amigos, ya no podemos recibir más, y otra de likes, donde tenemos más de 100,000 seguidores. Si nos van a hacer una consulta por inbox, mándenla por favor a la página de likes, la otra no la tenemos abierta, pues no vamos a ver su consulta. Se las podremos responder, pues en el transcurso del día de mañana, ¿no? Pero ahorita no, pues no les daríamos respuesta, entonces a lo mejor les surge mucho la respuesta, pues para que sea más rápido háganlo así. En Twitter también nos pueden escribir, mandar un mensaje directo, nada más recuerden taguearnos, @defensadeldeudor. Y en nuestro chat de la estación, bueno, ya comenzaron a participar algunas personas, les mando saludos, por ahí está mi productor, Maurilio Pérez, a quien le mando un muy afectuoso saludo, Maurilio, ya ves, ahí vamos ya avanzando, pero ahí tenemos una representada, me parece que Nayarit, que la demandó Liverpool. Y estaba un poco preocupada nuestra representada, es lógico, porque pues una demanda no, pues a cualquiera preocupa, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un deudor que nunca se ha enfrentado a un proceso judicial, el saberse demandado, pues sí lo estresa. Entonces nuestra afiliada estaba un poquito preocupada, yo la comprendo perfectamente. Bien, tuve el gusto de platicar con ella hace unos días para explicarle bien cómo estábamos llevando su defensa. Lo que le comentaba yo a mi amigo Maurilio, porque esta afiliada es de allá, de sus oficinas, de la zona Bajío, es que pues estos juicios así son, hay que esperar las distintas etapas procesales, hay que comenzar con las audiencias. A nosotros, como los representantes del demandado, pues no nos conviene darle celeridad al proceso judicial, es todo lo contrario, nos conviene que el juicio se extienda lo más posible, ¿no? Si se puede extender varios meses o por años, pues es genial. Los que tienen que apresurar el asunto, pues son los representantes del acreedor, la parte actora. Entonces, pues no había mucho que hacer, estábamos en negociaciones, por ahí el abogado de Liverpool no quería aceptar el monto que se le estaba ofreciendo, pero hoy, y lo que le decía yo a mi amigo Maurilio, así pasa, porque al final del día, pues a ningún acreedor le conviene prolongar demasiado un proceso judicial, porque pues es invertir dinero, ¿no? En abogados, en gastos, en viáticos, etcétera. Entonces, lo que busca el acreedor, la consigna que tienen los abogados del acreedor es acelerar esto lo más posible y llegar a un acuerdo, llegar a un convenio. Y finalmente, tal como lo pronosticábamos hace apenas unos días, pues hoy se puso en contacto el abogado de Liverpool para pues negociar el pago de la deuda que la están demandando por, o la deuda era de 200,000 pesos. Y logramos un acuerdo para que liquide con solamente 80,000, lo cual es fantástico para tratarse de un acreedor como Liverpool, pues que no da descuentos tan altos como un banco, pero nos fuimos a mucho más de casi el 70%, ¿no? Más o menos haciendo cuentas. Entonces, a lo que voy, quiero felicitar mucho a mi querido amigo, productor de estos programas y encargado de nuestras oficinas allá en la zona Bajío, Maurilio Pérez, por el temple, por la atención, por la dedicación, por la preocupación que tuvo para con este caso. De verdad, se lo agradecemos muchísimo. Y demuestra plenamente el compromiso que tenemos todos nosotros aquí en la organización para con todos ustedes. Eso es bien importante. Aquí ustedes no son números en una pantalla. A nosotros, ustedes son personas y nos gusta atenderlos como lo que son, como personas, como seres humanos, que tienen sus preocupaciones, que tienen su carácter, que tienen su forma de pensar. Nosotros lo entendemos a la perfección porque al final del día se trata de ayudar, ¿no? Y pues ahí está, mi querido amigo Maurilio, te felicito. La verdad lo hiciste muy bien y ahí nada más es cosa de terminar, de formalizar ese convenio como quedaron con los abogados de Liverpool, que se haga el pago y en ese momento se libere la carta finiquito y el desistimiento de la demanda, y con eso queda solucionado el asunto este de nuestra representada ya en Nayarit. Pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? De verdad, muchas felicitaciones a todo el equipo de defensa del deudor de por allá. Dice Mardan Rivera, que tiene un crédito de nómina con Santander. Sus descuentos son cada que le depositan la quincena. El banco le descuenta el pago, pues, por nómina. Pero esta vez tomaron el pago, se les contaron de un dinero que le habían depositado a otras personas, no lo hicieron de la nómina. ¿Es legal eso? Saludos. Pues mira, sí es legal, sí, sí es legal, pero no es correcto. Es legal porque tú los autorizaste a que lo hicieran así, checa tu contrato. Y verás que dice que ellos se pueden cobrar siempre y cuando exista un atraso, ¿sí? De cualquier cuenta que ellos te estén manejando. Lo que podrías hacer es presentar una reclamación formal por escrito directamente en cualquier sucursal de ese banco de Santander para que pues te hagan el reembolso y te descuenten de dónde debe ser, ¿no? De tu nómina, como se pactó desde un principio. Pero sí, sí es legal. Sí es legal. Está ahí estipulado en su contrato. Pero sí te puedes tú quejar, por supuesto, ¿no? Y que te reembolsen, de todas formas te van a hacer el descuento al final del día, pero de la cuenta de donde se tiene que hacer. Mi estimado Mardán Rivera. Mi amigo Maurilio, a 87,500 va a pagar nuestra representada de una deuda de 230,000 pesos, según tengo entendido, que le debía Liverpool. Aquí lo que le decía yo a nuestra representada, a quien le mando un saludo por si nos está escuchando. En este tipo de situaciones lo que tenemos que hacer es esperar, estamos negociando, ¿sí? Si una de las partes, cualquiera de las partes, se ve ansiosa y deseosa por negociar, pues estamos dando la ventaja a la otra parte, ¿no? Porque va a decir, bueno, pues a estos señores les urge, pues yo me puedo aprovechar de esa urgencia. Todo lo ideal es dejar que pase el tiempo, ¿sabes qué? Te hago un ofrecimiento, no me lo aceptas, bueno, pues es todo lo que tengo. Y ni modo. Y guardar silencio por un periodo que sea necesario, suficiente. En este caso, ya lo vimos, después de unas cuantas semanas, los mismos abogados de Liverpool se ponen en contacto con nosotros para pues aceptar al final del día el ofrecimiento pactado y ya la liquidación de la deuda. O sea, es cuestión nada más de que el acreedor tiene que saber que ustedes no están solos, porque el problema cuando se presenta un proceso judicial en contra de un deudor bancario o de tienda comercial o de lo que sea, es que este deudor no tenga quien lo represente, que esté solo. Porque entonces ahí sí, lo hacen como quieren, lo engañan, le sacan dinero, no se desisten del proceso judicial. Bueno, literalmente hacen lo que quieren. En cambio, cuando el deudor está bien representado, y en modestia aparte, aquí en la organización tenemos de los mejores abogados mercantiles que existen en México. Cuando el deudor está bien representado, bueno, pues los abogados dicen, bueno, pues, ¿para qué prolongo un juicio? Si esta persona está bien representada, va a ser muy complicado poderla embargar. Mejor, pues vamos a negociar. Esa es la postura que toman. Y se lo comentaba yo a nuestra representada. Tenemos la experiencia ya 8 años trabajando con deudores. Hemos llevado literalmente cientos de juicios. Sabemos cómo funcionan y de dónde nos podemos agarrar para poder obtener el máximo beneficio para nuestro representado. Entonces, yo le mando, de verdad, nuevamente una felicitación a mi amigo Maurilio, porque se manejó como los grandes en este tipo de situaciones. No le había tocado, ya le tocó. Y por ahí tenemos otra que está también por allá, que estamos representando, que todavía no inicia el juicio. Están en etapa preparatoria apenas, pero ya vamos a empezar de un momento a otro. Bueno, va a ser más o menos la misma estrategia. Dávila Ramírez nos dice, hola, le mando un saludo a Dávila Ramírez, cómo no. Dice Campeón a través de Twitter, que qué porcentaje cobramos nosotros para un pago que debe. Bueno, depende, pero somos una asociación civil sin fines de lucro, mi estimado Campeón. Nuestras cuotas de recuperación son muy, muy bajas, porque ese dinero lo ocupamos únicamente como parte para poderle pagar a los abogados, para poderle pagar a las secretarias, para poder pagar papelería, oficinas. Pero se va sumando lo poquito que tú pagas con lo poquito que paga otro representado y así con todos los representados que tenemos en todo el país. Y con eso se junta suficiente dinero para poder pagar todos estos servicios y gastos que tenemos aquí en la organización. Entonces nuestras cuotas, si ustedes nos comparan con quien quieran, son las más bajas del mercado y la verdad, se los aseguro, no van a encontrar mejor representación ante sus acreedores. Ni nadie los va a representar mejor que nosotros. Dice Campeón que un amigo le debe 85 mil a Banamex, incluyendo intereses, terminó pagando 10 mil. ¿Por qué? Se denomina quita. Una quita es un descuento que ofrece el acreedor. Todos los acreedores se manejan bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿sí? Entonces, lo que va a buscar el acreedor, contablemente un banco es muy difícil que pierda. Si tu amigo se pone a hacer cuentas de cuánto dinero le prestó el banco y cuánto dinero le pagó, pues se va a dar cuenta que en realidad no le hicieron un gran descuento, sino que a lo largo del tiempo que fue cliente de este banco, pues le pagó 2, 3, 4 veces lo que le prestó. Entonces ya el hecho de que le pague de 80 mil, 10 mil, pues no es una pérdida para el acreedor. Dice, bueno, pues son 10 mil que siguen siendo números muy negros. Recuperamos dinero de este señor que nos debía y continuamos con nuestro camino, ¿no? Como banco. Básicamente por eso es que se ofrecen esos descuentos. Dice Ángel Lur, que cómo se pone en contacto con nosotros, que es de Querétaro. Ahorita, mi estimado Ángel, les vamos a pasar nuestros números telefónicos y correo electrónico. Pero si ustedes quieren, se pueden ir adelantando, nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro muro de Facebook. En el muro van a ver un botón que dice contactarnos en nuestro muro de Face. Búsquenos como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC. Van a ver nuestro muro de Facebook. Y ahí hay un botón azul que dice contactarnos. Ahí se meten y van a ver todos nuestros datos de contacto de nuestras oficinas que tenemos, etcétera, para que, pues, si ustedes gustan, pues nos puedan regalar una llamada. Ahorita vamos para el chat de la estación. Dice Fanny Landa que le están ofreciendo un préstamo de 150 mil para pagar a 20 años, pero tiene que dar 8,700 para trámites de notario. Se llama su crédito mexicano, que si creemos que sea verdad, una estafa. Muchas gracias por las bendiciones, van de vuelta, mi estimada Fanny. Por experiencia, te van a sacar dinero nada más, no te van a prestar nada. Estos créditos se denominan créditos milagro. Son créditos que ofrecen estas empresas con tasas de interés muy bajas, con plazos muy prolongados, como en este caso 20 años, montos muy altos, sin buró de crédito, sin aval. Bueno, ¿cómo es la dinámica? Tú vas con ellos, solicitas el crédito, para eso te lo ponen todo muy fácil y muy sencillo, te dicen que tu crédito ya está aprobado, te hacen firmar un contrato y tú les tienes que pagar cierta cantidad por gastos administrativos, por un seguro, por un notario, por cualquier excusa. les pagas y después no te dan nada de crédito, porque tú lees ese contrato detenidamente, te darás cuenta que ellos en realidad el único servicio que prestan es de gestión de solicitud de crédito. Es decir, que tú los contratas para que ellos soliciten un crédito para ti con alguna institución financiera, como un banco. Pero como tú ya tienes malas calificaciones en el buró de crédito o no eres apto para ese crédito por tu sueldo o por cualquier situación, pues lógicamente el acreedor pues, les niega el crédito, ellos te dicen que no se pudo, te van poniendo excusas, te dicen, no, ya salió, su crédito va a estar, va a ver dentro de una semana o dos semanas, haga un pago de su primer mensualidad. Hay gente que ha pagado hasta 3 mensualidades y al final no les da nada de crédito. Entonces nuestro consejo, Fanny, es que no lo hagas, pero para estar seguro, si tú quieres, solicítales copia del contrato antes de que firmes nada. Dile, ¿sabes? Interesa, sí me interesa su crédito, pero te voy a pedir un favor. Facilítame una copia del contrato que te voy a firmar para mostrársela a mis abogados de defensa del deudor. Así diles, a mis abogados de defensa del deudor. Mucho cuidado, porque luego estos contratos, lo último que sabemos nosotros, la nueva tendencia o la nueva técnica que usan estos estafadores, es que el contrato aparentemente está bien estructurado, ¿sí? No se lee esto de que ellos únicamente son gestores, sino que lo disfrazan muy bien. Al momento de que firman ese contrato, les entregan en ese momento otra hoja que les dicen que es un anexo, que no les dejan leer, donde ahí sí indica que ellos están totalmente liberados de cualquier responsabilidad para otorgarles el crédito a ustedes. Es decir, que ellos no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna obligación de otorgar ese crédito. Y se los hacen firmar ahí mismo rápidamente. Entonces, mucho cuidado. Pídeles copia del contrato y diles que no les vas a firmar nada más que ese contrato. Nada más, ningún anexo, ninguna hoja adicional, ni más nada. Que te den la copia y que ese día vas a comprar la copia con lo que te están dando a firmar. Aunque te tardes horas, no importa. Estamos hablando de dinero, mi estimada Fanny. Te garantizo que no te la van a facilitar, no te van a dar la copia. Pero bueno, dice Big Man que los bancos son unos pillos, mendigos bancos. Pues sí. Pues ese es el mejor negocio que existe, ¿no? El mejor negocio. ¿Cuánto le paga el banco a un ahorrador? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de interés que le paga un banco a un ahorrador? Si bien nos va, pues una tasa del 6%, ¿no? 6% si bien nos va, por tener nuestro dinero ahí. Y aparte, nos quieren cobrar que 50 pesos por manejo de cuenta, que 150 mensuales si no tenemos un saldo promedio, que no sé qué, que no sé cuánto. El punto es que tenemos nuestro dinero ahorrado y nos pagan casi nada de intereses y aparte, pues nos cobran por estas comisiones de manejo de cuenta, etcétera. Pero ¿cuánto le cobran? Ese dinero que nosotros guardamos en el banco no es como en las películas, que está en una bóveda, ¿no? Ellos así como lo reciben en la ventanilla 1, en la ventanilla 2 se le prestan ese dinero a alguien que está solicitando un crédito. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés que le cobran a esa persona que está solicitando el crédito? ¿20, 30, 40%? Entonces hacen súper negocio con nuestra lana. Entonces hay que entender bien, digo, pues los bancos al final del día son necesarios porque así es como funciona el esquema económico mundial. Son necesarios porque están impuestos. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Existen y ahí están y los tenemos que usar. Pero pues sí, es un súper negocio. Esa es una realidad. Dice Bigman, y tiene toda la razón, el Fobaproa, esa situación, ¿no? El rescate bancario. ¿Cuánto dinero se invirtió en rescatar bancos con la excusa de que, como les decía yo hace un rato, son necesarios para el buen funcionamiento económico y social de un país? Y lo que hizo el gobierno fue rescatar a la banca y venderle esos bancos luego a particulares que están haciendo pues, todo el dinero del mundo con nosotros. Esa es la realidad. Tiene toda la razón, Bigman. Dice Florence EG que si resolvemos asuntos de list, ejemplo, finiquito, pues hay que ver tu caso, sí. Les recuerdo que ya ampliamos nuestros servicios legales. Ya les podemos ayudar con pensiones, con testamentos, con divorcios, porque nos lo pidieron mucho. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor ahora también tiene a la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano. La Defensa del Ciudadano que les otorga representación legal a costos muy, muy, muy bajos, por mucho más bajos que cualquier abogado particular, y les ayuda a resolver todo este tipo de situaciones. Entonces, mi estimado Flores EG, pues sí, vamos a ver tu caso, con gusto te ayudamos. Ay, Dice Martán Rivera, muchas gracias por la respuesta. Nos manda saludos desde Veracruz. Bigman, excelente asesoría, muchas gracias. Dávila Ramírez Alejandra, pensión alimenticia. Claro que sí, mi estimada Dávila Ramírez Alejandra, también pensión alimenticia. Te podemos ayudar con muy gusto, porque luego hay papás que, híjole, son más duros de pelar que nada. Pero aquí les ayudamos también. Bigman nos dice que nos felicita, que ayudamos a mucha gente. Muchas gracias, mi estimado Bigman, de eso se trata. Dice Campeón a través de Twitter que debe como 66,000. Te podemos ayudar sin problema, mi estimado Campeón. Te podemos ayudar, te podemos conseguir muy buen descuento. Te defendemos legalmente, te echamos la mano sin ningún problema. Dice Kevin a través de Twitter que de qué país somos. Nosotros somos de México, mi estimado Kevin. ¿Tú de dónde eres? Porque tenemos defensa del deudor en Perú, defensa del deudor en Argentina y defensa del deudor en México. También en España hay defensa del deudor. Dávila Ramírez Alejandra, que es de Guadalajara. Sí, sin problema, te podemos ayudar. Kevin, Argentina también. Defensa del deudor Argentina, www.defensadeldeudor.com.ar. Le mando un saludo, por cierto, a nuestros amigos de defensa del deudor allá en Argentina. Dice Dora Reyes que... Buenas noches. Una pregunta de las Afores, ¿dónde le recomendamos tenerlo? Ahí les recomiendo que comparen, no nos gusta hacerle comercial a nadie porque todas son muy malas. Comparen, por favor, vean cuál Afore les conviene más. Lupita Tafoya, que no leímos su duda, ponla otra vez, porque sabes que luego Facebook no la saca, no las vemos, no creas que es mala onda ni nada. Vuélvela a publicar, mi estimada Lupita, y con mucho gusto te damos asesoría. Dice Jomarlo Josh, que qué pasa cuando se deja de pagar las tarjetas de crédito por X razón, por algunos meses o años. ¿Se puede después limpiar el buró? ¿O se limpia hasta pagar el total de la deuda? ¿O qué recomendamos? Mira, el buró de crédito, se puede mejorar la calificación, lógicamente, una vez que se paguen esas deudas. Si ahorita no tienes dinero para pagar, pues suspende pagos y más adelante las vamos a negociar. A lo que voy es que ahorita no te interese tanto tu calificación, porque pues no hay muchas opciones. Si no tienes dinero para pagar, pues la calificación que tengas en el buró es lo de menos. Si no te alcanza, suspende pagos, vamos a ver cuánto debes. Si necesitas representación legal, nosotros te la damos. Te ayudamos a negociar tus deudas y ya las liquidas y después ya tendrás créditos nuevamente. Es un proceso, va lento pero seguro. Dice Evangelina Terrazas que si la pueden dejar sin salario, el banco se cobra lo chino, no le deja nada por la tarjeta de crédito. Desgraciadamente es lo que platicábamos el programa pasado. Sí pueden, ¿por qué? Primero, tú le diste permiso al banco de que se cobre de cualquier cuenta que te esté manejando, ¿sí? Entre ellas, esa cuenta donde te están depositando tu nómina. Luego, tu patrón te paga tu sueldo completito. No hay embargo al salario. Te está pagando completo. Aparece en tu recibo. Haz el depósito en el banco y automáticamente deja de ser tu salario, deja de ser tu sueldo, y se convierte en un dinero que el banco te está manejando en una cuenta común y corriente. Por eso es que el banco se puede cobrar de ahí sin necesidad de juicio, sin necesidad de nada. Lo que hay que hacer, mi estimada Evangelina, es cambiarte de banco. Cambiarte de banco para que no se pueda cobrar así y más adelante negociar la deuda bajo mejores condiciones. Dice Kevin que no tiene problemas con deudas, pero para informarse. Ah, pues perfecto, mi estimado Kevin, aquí estamos a tus órdenes. Dice Isa Yera que si le podemos dar información. Claro que sí. A ver, ¿qué necesitas, mi estimada Isa? Mari Barbosa dice su esposo es de... Es finado desde hace un año y medio. Quedó a deber a Bancomer y no ha podido cobrar su Afore porque en el seguro le dio mal un papel y le requieren fechas de sus trabajos y no tiene ni un papel del seguro para demostrar cotizaciones. Ahorita te voy a pasar nuestros números telefónicos, María, a ti y a todos ustedes, para que nos puedan llamar por teléfono o también nuestro correo para que se pongan en contacto con nosotros. Seguramente sí te podemos ayudar, mi estimada Mari, pero hay que checar tu caso. Evangelina, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Gonzo Bock, le mando un saludo a Gonzo, que sí le consta, es súper baja la comisión. Mi amigo Francisco, por ahí anda, le mando un saludote, que qué tal el calor, no, pues durísimo. Dice que no le ha llamado Neftalí, no ha contestado ninguna llamada, les puede dar el teléfono que le asignamos en el pasado, que estaba afiliado. Claro que sí, mi estimado Francisco, dales el teléfono. Y yo mañana checo qué pasó, porque yo ya le comenté a Neftalí de tu asunto, de negociar la deuda que tienes con American Express. En un rato le mando un WhatsApp, es más, en un ratito le mando un WhatsApp y le digo, oye, ¿qué onda con mi amigo Francisco Dives allá en Guadalajara? Y que te eche la mano para negociar esa deuda, no te preocupes. Dice Omar Oyosh, que muy buena información, muchas gracias, estamos a tus órdenes. Pablo García, que si lo podemos asesorar con el caso que nos mandó, es que ya lo pasamos, gracias. Híjole, Pablo, es que ¿qué crees? Que luego Facebook no lo saca, no me deja verlos, yo los voy leyendo según en orden. Si me haces el enorme favor, Pablo, de volverlo a publicar, y con mucho gusto te echamos la mano, o mándanoslo por inbox, y nos avisas cuando lo hayas mandado. Dice Ángel Lur, que tiene un adeudo de 63,000 con el Banco Bancomer, dejó de pagar hace 2 meses porque no le alcanzó con las mensualidades. Ahora debe 69,000 con intereses de todo tipo. ¿Qué le sugerimos? Si le interesa la limpieza de su buró de crédito. Pero ahora la deuda es mayor, no tiene para pagar. Lo que le comentaba yo a la persona de hace rato, pues ahorita lo que menos te debe preocupar es tu calificación. Porque no tienes dinero. Primero están tus finanzas, primero están el bienestar tuyo y el de tus hijos, que les alcance para comer, para vestir, para la escuela, para lo importante. Los bancos tienen mucho dinero, pueden esperar. Tu calificación en el buró se va a ver afectada un tiempo, sí, lo entiendo. Pero ya que tú estés estable, ya que te hayas estabilizado financieramente, ya que se pueda negociar esa deuda, pues se va a pagar, ¿sí? Y te van a volver a otorgar créditos después de un tiempo. Pero ahorita la prioridad número uno, mi estimado Ángel, pues es tu estabilidad financiera, que te recuperes. Porque de otra forma es como tratar de corretear la zanahoria amarrada a un palito, ¿sí? No importa cuánto corra uno, jamás va a alcanzar esa zanahoria. Entonces hay que desamarrar la zanahoria, por difícil que suene o por raro que suene, desamarrar la zanahoria y así solamente se va a poder alcanzar. Entonces, suspender pagos, que no te interese ahorita tu historial crediticio porque no hay de otra, que no te interese mucho si le pagas al banco o no ahorita porque no hay de otra. Al final del día, si tu problema tiene solución, pues ¿de qué te preocupas? Y si no la tiene, pues ¿de qué te preocupas? Los problemas se resuelven ocupándonos de ellos. Entonces vamos a echarle ganas, Ángel, para que puedas liquidar esa deuda a la brevedad. Pero ahorita no te preocupe el buró de crédito. Dice Isa Ayera que le debe al INVI, pero se construyó en zona de riesgo. Había que checar el caso a ver si se puede lograr algún acuerdo con el acreedor por esta situación que comentas. También directamente con las agencias, luego tienen muy buenas promociones. Pero ahorita mi consejo es que no te hagas de ese tipo de obligaciones, ¿eh? Está muy caro los intereses. Florence EG se jubiló en 2015 y según debería de hacer el trámite del finiquito antes del primer año de jubilado. Pasado ese tiempo, pero no. El ISSSTE no les informa sobre ese asunto. Lo supo por otros jubilados. ¿Qué hay que hacer? ¿Se podrá rescatar ese finiquito? Gracias. Pues no sé, mi estimado Florence, sería muy aventurado que yo te diga sí o no, así nada más con esta información. Lo que te voy a recomendar, ahorita que dé nuestros datos de contacto, es que los apuntes y el día de mañana nos llames y pidas directamente por nuestra área jurídica, ¿sí? Directo con nuestro jurídico. Ahí uno de nuestros abogados te echa la mano con tu consulta, te va a pedir ya más detalles y vamos a ver qué se puede hacer. Ángel Lur, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Lupita Tafoya que si es válido que le cobren una penalización cuando regresaron al artículo en alguna mueblería por no poder pagarlo y por esa penalización la pueden embargar. Bueno, habría que leer el contrato, habría que ver cuánto tiempo tuvieron ustedes el mueble, etcétera, pero sí, es lógico que te cobren una penalización por el desgaste del mueble, ¿no? Por el uso que se le dio, no sé, ya no es nuevo, es usado. Entonces sí es lógico, pero yo veo complicado que te vayan a embargar. No sé de cuánto sea la penalización, pero por cantidades inferiores a 19,000 pesos nadie te va a demandar porque va a invertir más en demandarte que lo que podría recuperar. Entonces habría que checar eso, mi estimada Lupita. Florence, no tienes nada que agradecer. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos llamen si así desean hacerlo. Se pongan en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y puedan recibir ustedes una asesoría mucho más detallada y amplia, ¿no? Este programa es como para comenzar. Que ustedes tengan una idea de dónde se encuentran parados jurídicamente, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero lo ideal es que si ustedes ya quieren algo más avanzado, una asesoría más estructurada, pues que nos llamen, pónganse en contacto con nosotros. Dice Lupita que muchísimas gracias. Hombre, bendiciones para ti también, mi estimada Lupita. Aquí estamos a tus órdenes. Pablo García dice, lo que pasa es que a su cuñada la demandaron por una cuenta que vendieron de CAME. La licenciada que hizo el embargo se llevó un carro que no era de ellos, pero la licenciada es influyente, ya que trajo la fuerza pública y no le importó nada. El dueño del carro ya metió tercería excluyente de dominio, Pero esta abogada es influyente, quisiera saber si les podemos ayudar. El pagaré es de 45,000 pesos. Gracias. Sí, claro que te podemos ayudar. Regálanos una llamada, Pablo. Ahorita les voy a pasar nuestros datos. De todas formas, lo que les comentaba yo hace rato. Si nos están viendo a través de nuestro muro de Facebook, ahí en nuestro muro hay un botón arriba, hasta arriba, si ustedes se van hasta arriba del muro, hay un botón de color azul del lado derecho que dice contactarnos. Si le dan clic, ahí van a ver los datos de todas nuestras oficinas para que nos puedan llamar con calma y podamos analizar casos pues a mayor detalle, ¿no? Y puedan ustedes recibir una mejor asesoría y ver de qué forma les podemos ayudar. Por ejemplo, en el caso de Pablo, pues era muy influyente la licenciada, pero pues, no puede pasarse la ley así nada más porque sí. Si ya se presentó la tercería excluyente, mi niño, pues ahí se tiene que destrabar el embargo porque el vehículo pues no es propiedad del demandado, ¿no? Desde ahí están violentando el derecho de otra persona. Sí, entonces eso no es justo. Aquí lo que yo quisiera saber, Pablo, es qué dice tu abogado, ¿no? Si ya se presentó la tercería, bueno, ¿qué está haciendo el abogado que los está representando? Porque ya se tuvo que haber liberado ese vehículo del embargo, ya se le tuvo que haber regresado al dueño, y posteriormente pues se tendría que embargar al deudor, si es que tiene algo que le puedan embargar, por supuesto, porque si no tiene nada, pues nada le van a poder embargar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Les mando saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Qué bueno que nos acompañan. A ver. Dice Francisco que cuando voy a Guadalajara, tenemos una comida pendiente. Ahora verás, yo creo que voy en octubre, me parece, ¿no? Mira, no tengo el dato aquí a la mano, pero creo que voy a estar por allá en Guadalajara en octubre. Creo. De todas formas, ya sabes, yo te confirmo antes de ir para que nos podamos ver y comer. Será un placer saludarte, amigo. Es lo que les decía yo hace rato, ¿no? Por eso me encanta a mí la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque ustedes comienzan como representados nuestros y luego pues la convivencia se vuelve tan cordial y tan amena. Porque nosotros, así como me escuchan a mí, así nos gusta ser con ustedes en general, todos los asesores y abogados y todos los que trabajamos en la organización. Nos gusta hablar con ustedes de esta forma, muy coloquial, sin tantos tecnicismos, ni meternos en rollos, ni nada. Porque así ustedes, primero tienen confianza, ¿no? Es primordial que ustedes tengan confianza en quien los está representando. Y segundo, pues les bajamos el estrés, ya se sienten más tranquilos, dicen, bueno, pues ya me explicaron bien, ya entendí bien dónde me encuentro parado jurídicamente y qué puede y qué no puede pasar con mi situación. Y de ahí partir, para que ustedes puedan resolver su problema. Claro que sí. Aquí mi amigo Maurilio ya nos publicó el link para que tengan ustedes los datos de nuestras oficinas y se puedan poner en contacto con nosotros. Dice Campeón a través de Twitter que dijimos que cobramos muy bajo, pero ¿qué porcentaje es o qué cantidad cobramos? Es que necesitamos ver cuánto debe. Se maneja un tabulador, mi estimado Campeón. Mira, te voy a poner rápidamente un ejemplo para que te hagas una idea. Porque tenemos un tador, depende también qué tipo de deuda tengas, ¿no? Porque este tador se extiende a distintos conceptos. Si es un crédito automotriz, un préstamo personal, una tarjeta de crédito, varía, un hipotecario. Pero, por ejemplo, si tú debes una tarjeta de crédito, debes 66,000 pesos, me parece, ¿no? Te vamos a cobrar una inscripción de solamente 850 pesos, con eso ya estás inscrito a nuestro programa. O sea, va nada más las cantidades que cobramos, 850 pesos, ¿no? Yo creo que ni las copias de un abogado particular. Y nos vas a pagar una mensualidad de 210 pesos. 210 pesos. Esa es la mensualidad que te vamos a cobrar. Si tú en 5 meses logras ahorrar para negociar tu deuda y la liquidamos, pues nada más nos pagas 5 mensualidades, ni una más. Aquí no te vamos a atar con un plazo forzoso que nos firmes a 12 meses y si no te penalizan. No, eso no existe aquí. Si tú te tardas poquito, mensualidades nos vas a pagar, nada más. Y luego te vamos a cobrar un 3% sobre el monto que logremos ahorrarte. Por eso es que los descuentos que nosotros manejamos son los más altos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, de los 66,000 pesos, tú logras liquidar con 6,000, quiere decir que te ahorramos 60,000. Entonces, tú a nosotros nos estarías pagando de comisión por la negociación, que estamos hablando de 1,800 pesos, ¿verdad? 1,800 pesos, nada más. No es cierto, ¿sí? Son 60,000, sí. 1,800 pesos los que nos estarías pagando. Así de fácil y así de sencillo. mi estimado campeón. O sea, una cantidad ridícula realmente, pero no necesitamos más para funcionar. Dice Pablo García que de hecho no se pone en contacto a la licenciada con su cuñada, solo con el dueño del carro. Le pide dinero para liberar el carro. Es lo único que les dice el dueño del carro. ¿Pero qué? ¿Y el abogado? O sea, si ya se presentó la tercería, si ya se inició, pues obviamente los está representando a alguien, ¿no? Para presentar esa tercería excluyente de dominio. ¿Qué es lo que les dice su abogado? O sea, ¿por qué no la ha podido destrabar? Porque, hijo, el otro problema es que luego los abogados que uno contrata, pues nada más sacan dinero. Sí, esa es la realidad. Y les piden que 1,000 pesitos por aquí, que 800 por allá, que 2,000 por acullá, para que se agilice su trámite y ya casi queda. Y al final le sacan 10, 20 mil pesos y no le resuelven nada. Aquí la ventaja que tienen es que nuestros abogados ya están pagados. Ya la consigna que tienen nuestros abogados es resolver su asunto a como dé lugar. Entonces, esa es la consigna que tienen, ya están pagados. No les van a sacar a ustedes ni un centavo. Nuestros abogados no piden para copias, para comida, para viáticos, nada. Un centavo, todo está cubierto. Dice Pablo García que con ellos no quieren negociar. Bueno, es que ahí la abogada se está aprovechando de el desconocimiento y el estado de indefensión en el que ustedes se encuentran. ¿Por qué tendría que arreglarse con su abogado? ¿Sí? Para eso se tiene el abogado. Pero obviamente pues, se está aprovechando de que a lo mejor ustedes no tienen o no tienen un buen abogado. Y pues les quiere sacar dinero a todos, ¿no? Al que le embargó el carro, que literalmente se lo robó. Y a ustedes que le deben. Entonces eso no se vale. Campeón, ¿qué dónde nos contacta? Ahorita te paso nuestros teléfonos, mi estimado campeón, para que te puedas poner en contacto con nosotros. Ah, ok, el abogado lo puso el dueño del carro y el dueño solo lo maneja, que es lo que le dicen. Bueno, y ahora para saber si es cierto o no, ¿no? Está complicado, Pablo. Ahorita les voy a dar ya de una vez nuestros datos de contacto, también para que campeón los apunte, para que nos puedan llamar, se puedan poner en contacto con la organización y nosotros podamos echarles la mano con su representación. Miren, nuestros números telefónicos, la alada es 0155, para que nos puedan llamar de cualquier parte de la República Mexicana. Y nuestros teléfonos son el 5594-5453, 5594-5491 y el 5594-5514. Son nuestros números telefónicos para que puedan recibir asesoría por ese medio. Pueden mandar un correo y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. El correo es contacto@ triple D de dedo, o sea, @DDD M de Miguel X punto org. contacto@ddmx.org. Nuestro correo electrónico para que también nos puedan mandar un correíto y nos ponemos nosotros en contacto. Ahí le ponen algún teléfono donde los podemos contactar. Y con mucho gusto les regresamos la llamada y ya pueden recibir ustedes la asesoría que necesitan con mucho mayor detalle. Porque casos como este de Pablo, híjole, de verdad que recibimos nosotros cientos y cientos. Porque desafortunadamente confían en personas en las que no deben de confiar o no saben ustedes. La realidad es que muchos de ustedes no saben qué es lo que tienen que hacer ante este tipo de situaciones. Y pues los abogados, colmilludos al final del día, pues abusan de esto, del desconocimiento que tienen ustedes ante este tipo de situaciones. Y nada más les sacan dinero y no. Vamos a ver de forma, podemos ayudarle a Pablo y a las personas que deseen recibir el apoyo de la organización. Dice Francisco que excelente que le avisemos para poder atender. Hombre, muchas gracias. Sí, ya tengo muchas ganas de ir. Fíjate, iba a ir hace como un mes, más o menos, poco más de un mes, como 2 meses, ¿verdad? Sí, ya como 2 meses. Pero no pude. Algo se presentó y ya. Es que aquí en la ciudad luego es complicado porque hay mucho trabajo. En cuanto a tu segundo comentario, más bien el último comentario que haces, mi estimado Francisco, de verdad te lo agradezco infinitamente. Para mí es un placer el poder ayudarles, el poder echarles la mano con sus problemas. Para eso se creó esta organización y de verdad te agradezco infinitamente todo lo que comentas. Dice Pablo García, que solo les trajo unas copias que eran 5 para las firmas. Para que las firmara, perdón, para que las firmara su cuñada, que hizo su abogado. Pero, ¿qué decían las hojas? ¿Qué decían las hojas, mi estimado Pablo? Ay, Dios mío. Hay que ver qué firmó ahora. ¿A qué se obligó o qué cosa es lo que firmó? Sí, no, qué barbaridad. Bueno, continuamos con las asesorías. Dice José Antonio que tiene un problema con tarjeta amiga, ya pagó 3,000, desgraciadamente tuvo problemas económicos muy fuertes, ese préstamo lo sacó en el mes de enero, y actualmente le están cobrando 9,000 pesos. Ha querido negociar con ellos, pero encuentran negativas, lo han acosado tanto a él como a sus referencias, y no obstante con eso, ya marcan a su trabajo exigiendo con groserías hablar con él y cobrando ahí la deuda. Le llaman y le mandan mensajes, ellos dicen que se niega a pagar. Cree hasta donde sabe que tiene entendido que los datos son confidenciales, ya fue a Profeco, pero le piden estados de cuenta, pero esos no existen. Ese es el último mensaje que le enviaron, ya habló con ellos antes de ese mensaje. Deudor y copartícipes, referencias son las 10 a.m. y sigue sin reportarse. Que no le sorprenda si nuestros abogados están hoy en sus domicilios para generar cobro de tarjeta amiga por el adeudo. Se llama pa, bla, bla, bla. Hay que checar, no me acuerdo si tarjeta amiga es regulada por la Condusef. Me parece que sí, porque al tratarse de una institución financiera, la Condusef tiene facultades para poder regular esa mala cobranza. Entonces, mi estimado Pablo, acércate a la Condusef a la brevedad. Exponles el caso que tienes, lo puedes hacer a través de internet, afortunadamente. Presenta una reclamación por esta mala cobranza para que puedan sancionar a estos señores cobradores de esa tarjeta. Y pues bueno, el monto que tú adeudas es muy bajo, ¿sí? Eso de que van a ir abogados y que te van a cobrar y todo es mentira, no van a ir. Si acaso llegará a ir algún cobrador en una de esas, ¿no? Pero un cobrador, no un abogado, un simple cobrador. Para que pueda ir un abogado, bueno, para empezar, un abogado no tiene tiempo de ir así a hacer cobranza extrajudicial, ¿no? De ir y cobrarle a la gente puerta por puerta, los abogados no hacen eso. Para que vaya un abogado tendrían que demandarte para que el abogado realmente desquite lo que va a cobrarle al acreedor. Y por 9,000 pesos, pues no te van a demandar, es muy poco dinero, gastarían más en demandarte que lo que le debes a tarjeta amiga. Ahora, esto no te lo digo para que digas, ah, pues ya no les voy a pagar, ¿no? No, te lo digo para que sepas dónde te encuentras parado jurídicamente. Lo que hay que hacer es con calma, que no te sientas presionado, ya que hayas presentado tu reclamación para que no te estén cobrando así, es que te juntes unos 6,000 pesos. Júntate unos 6,000 pesos. Y con esos 6,000, bueno, ya se podrá negociar la deuda que presentas con esa tarjeta y la liquidas, ¿no? Mi estimado José Antonio Camacho, te mando un saludo. Dice Mauro Monroy que una pregunta, ¿sabemos después de qué cantidad se puede embargar? Bueno, no hay un mínimo, la ley no dice que a partir de esta cantidad a esta se puede embargar, ¿no? Pero más bien hay que ver, en lugar de ver lo legal, hay que ver lo práctico, mi estimado Mauro. Un juicio ejecutivo mercantil, que sería lo necesario para que te puedan embargar, pues cuesta ahorita, a pesar de la reforma financiera, unos entre 8 y 12 mil pesos, ¿sí? Entonces, si tú debes menos de 15, 16 mil, nosotros calculamos sobre 19, pero vámonos a ser un poquito más austeros. Si debes menos de 16 mil pesos, difícilmente, es más, casi seguro, no te van a demandar. No te van a demandar. ¿Por qué? Porque van a invertir casi lo mismo en demandarte que lo que podrían recuperar de la deuda. O sea, y aparte de que aunque te demanden, pues no hay garantía de que con esa demanda les vayas a pagar. A lo mejor no tienes nada. Te van a querer embargar y si no hay nada que te puedan embargar, pues se van a ir con las manos vacías. Y si no tienes dinero, pues a lo más que podría llegar es que les pagues como tú puedas. Así de sencillo. Entonces, mi estimado Mauro, pues sería más o menos a partir de esa cantidad donde ya hay riesgo. Y ese riesgo, obviamente, pues se va incrementando a razón del monto que tú adeudes. Entre más debas, pues más riesgo hay de que te vayan a demandar, ¿verdad? Si ya debes 50, 60 mil, pues hay un riesgo más o menos importante. Dice Campeón que si la deuda prescribe para que no le cobren y en cuánto tiempo, no. En México las deudas jamás prescriben, ¿sí? En México las deudas jamás prescriben. Pero lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para demandarte, ¿sí? El tiempo que tiene el acreedor para iniciar un juicio para recuperar el dinero que tú le debes son 10 años. A partir, y esto es muy importante, a partir de la fecha de vencimiento del título de crédito que tenga el acreedor, ¿sí? Por ejemplo, si tiene un pagaré, los pagarés tienen fecha de vencimiento. Si el pagaré vence en el 2012, pues tendría hasta el 2022 para demandarte. Ahora, si se trata de un contrato de apertura de crédito, como por ejemplo una tarjeta de crédito, un préstamo personal, ahí se complica todo, porque esos no tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces comenzaría a correr ese tiempo a partir de que se cancela la línea de crédito. El problema es que los acreedores pues como que pueden jugar con esos tiempos y pueden extenderlos. Entonces mucho cuidado con eso, nada más, para que ustedes lo tengan en mente, son 10 años a partir de la fecha de vencimiento para que puedan iniciar un juicio. Ok, nunca los demandaron, pasaron los 10 años y no los demandaron. El acreedor les puede seguir cobrando, puede vender la cuenta, puede hacer lo que quiera con ella porque la deuda no ha prescrito. Ya no podría demandarlos, pero sí puede requerir el pago. Dice Cristina Rocher que los bancos pueden embargar. En el contrato no dice que embargarían. Bueno, pues es que ningún contrato dice. Pero sí, sí pueden, claro, inician un juicio ejecutivo mercantil por el monto adeudado. Y si es un monto pues, que valga la pena, pues sí te pueden embargar, por supuesto. Como cualquier acreedor está en su derecho de así hacerlo. Muy bien, perfecto. Qué bueno que les quede claro todo lo que aquí les decimos. Dice Rodríguez Mariloli que muy buenas noches. Que no está en buro de crédito, pero cuando iba a sacar un préstamo, según apareció en el buro especial. Dicen que es más a fondo que buro. Ok. Y no le dicen cómo salió, porque va a buro y ahí está limpia. ¿Qué puede hacer? Gracias. Ya checaste tu situación en círculo de crédito. Debemos recordar que en México existen dos sociedades de información crediticia. Una es el Buró de Crédito, que es la más famosa, la que casi todo el mundo conoce. Y otra es Círculo de Crédito, que funciona exactamente igual, pero es otra empresa. Entonces, cuando ustedes vean que les están negando un crédito en Buró de Crédito, pues soliciten su información en Círculo de Crédito. Ingresan a www.circulodecredito.com.mx. Y ahí checan su historial crediticio, ven cómo está ahí. Ahora, el acreedor no está obligado a prestarles dinero. Si el acreedor dice, no, pues no te presto. Aunque tu buró de crédito esté impecable, no me das confianza y no te voy a prestar. Puede poner la excusa que él quiera. No está obligado a prestarles el dinero. Eso debe quedarles muy claro porque muchos nos han dicho, pero es que me tienen que prestar. No. Si el acreedor, independientemente de su historial crediticio, siente que es riesgoso prestarles dinero a ustedes, pues no se los va a prestar y no está obligado a hacerlo. Es muy, muy importante porque mucha gente llega y nos dice, es que quiero obligar al banco a que me preste. No se puede, es imposible, es un particular. Y como tal decide si les presta o no. Repito, independientemente de su historial crediticio, siempre ayuda a tener un buen historial. Pero a veces no es lo único, no es suficiente. Dice José Luis Vallejo que una duda. Si él pagara lo que le debe al buró, es que al buró no se le debe dinero. El buró de crédito solamente informa lo que ustedes le deben a otras instituciones. Su situación se normalizaría. ¿Cómo queda ante el buró para nuevos créditos y así? No, lo que tú tendrías que hacer, José Luis, es pagarle a tus acreedores. Si le debes a un banco o a una tienda o a quien le debas, pagarles a ellos. Y ellos lo que van a hacer es reportar esa liquidación de la deuda al buró de crédito, porque también existe mucho esa confusión. Muchas personas piensan que se le debe al buró de crédito y quieren pagarle al buró de crédito. Incluso hay páginas que se aprovechan de esta desinformación y estafan a la gente diciendo, si usted me paga X cantidad, yo elimino sus registros negativos del buró de crédito. Eso no se puede hacer. No, es imposible. Lo que tienen que hacer ustedes, si quieren tener un historial crediticio bueno, le tienen que liquidar las deudas que tengan pendientes a sus acreedores. Si es 1, 2, 10, los que sean. Una vez que hayan liquidado ustedes sus deudas, estos acreedores van a informar esta situación que ustedes ya pagaron al buró de crédito. Y automáticamente el buró de crédito lo que va a hacer es generar estos reportes con estas calificaciones positivas de que ustedes ya liquidaron sus deudas. Así es como funciona, mi estimado José Luis Vallejo. Para evitar confusiones y que no vayas a caer en garras de estafadores, que de verdad, ustedes pongan ahí en internet, en Google, quiero limpiar mi buró de crédito. Y verán cómo sale, cantidad de páginas, pues apócrifas o chafas de estafadores que les ofrecen eliminar sus registros negativos a cambio de un dinerito. ¿Sí? ¿Cuánto cobran ahorita? Como 1,200 pesos están cobrando. Pero es dinero que van a tirar a la basura porque no les van a borrar nada. ¿Sí? Ustedes van a pagar en un Oxxo esos 1,200 pesos o 900 o 1,800 o lo que les pidan. Y después ya no van a tener ningún tipo de contacto con estas empresas y su calificación va a quedar exactamente igual. O sea, no van a hacer nada más que sacarles dinero. Mucho cuidado, por favor. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por haber sintonizado este programa. Se los agradecemos infinitamente. Qué bueno que nos acompañaron. Y los invito a que nos sintonicen el próximo lunes. El próximo lunes en nuestro horario vespertino a las 3 de la tarde. Totalmente en vivo por estos medios. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Si se quieren poner en contacto con nosotros como Mario Reina, Mario, aquí en nuestro muro de Facebook, si subes un poquito vas a ver un botón azul que dice contactarnos. Dale clic a ese botón y con eso nos vas a poder, vas a ver todos nuestros datos, teléfonos, correos, direcciones, etcétera, para que te puedas poner en contacto con nosotros, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias. Pasen excelente noche, pasen un maravilloso fin de semana. A mi productor, Maurilio, de verdad, lo felicito por cómo actuó con esta afiliada que fue demandada por Liverpool. De verdad, te sacaste un 10, amigo. Y a todos ustedes, bueno, pues ya nos vamos. Pasen excelente noche y por aquí nos escuchamos el próximo lunes, 3 de la tarde, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.